currar. La doctrina del shock, ocaso más de mural. Es meca ultra, la CIA es de amor. El club del Belver y el instituto de democracia. Democracia, democracia, democracia. Bendíceme y democracia, democracia, democracia. Dame un poco más. Los mataste y nadie más que tú tiene la puta culpa de tu perra situación. Es meca ultra, la tía es mi amor. No es clubín del Berrien y su puto democracia. Democracia, democracia, democracia. Ven, púseme y democracia, democracia, democracia, democracia. Democracia, dame un poco más. Paz y amor, paz y amor, paz y amor. Guerra y destrucción. Paz y amor, paz y amor, paz y amor. Guerra y destrucción.